Fita Amarela se llama esta canción que estamos escuchando, Fita Amarela de Noel Rosa, canción para recibir a Raoní Díaz, nuestro compañero desde Río de Janeiro. Raoní, buen día. Hola, buen día, querido. ¿Cómo estás? Buen día a todos de la radio, Ángel, y a todos. Todos que están escuchando en este sábado. ¿Todo bien? Todo bien, bien. Todo bien. ¿Cómo qué está bueno, el tiempo bueno, por ahí? Buenas tardes a ustedes. Sí, por aquí llevando, ¿no? Con todo este momento de pandemia y con el gobierno Bolsonaro también que nos deja espacio para relajar. Siempre hay una cosa, una más a luchar, ¿no? Me imagino, me imagino. Raoní, vamos a actualizar como hacemos en los contactos contigo el panorama a nivel del coronavirus, precisamente en Brasil, primero en lo nacional y después la realidad en particular en Río. A esta altura, cuando ya estamos asomándonos a noviembre, ¿cuál es la situación? Bueno, sí, empezando entonces la triste rutina que tenemos todos los sábados que nos encontramos, ¿no? Hablando de los casos de coronavirus en Brasil, como también en Río de Janeiro. Bueno, empezando en recordando solamente que estos datos no son más confiables porque el gobierno no tiene más el compromiso de divulgar los datos y el número de recuperados, de muertes, de casos, la Secretaría del Ministerio de la Salud. Entonces los números hoy son como una reunión de la prensa con las secretarías de salud de los estados para intentar ahí un panorama general y actual de la población, ¿no? Pero hasta ahora los números de casos pasamos ya de los más de los 5 millones y medio de casos en todo el Brasil hasta de la pandemia, ¿no? De las muertes, los datos les cuentan más de, llegando casi ya a 160 mil personas muertas por el coronavirus en Brasil. Y el número de recuperados llegamos a casi 5 millones de personas recuperadas. Bueno, tratando de Brasil, adentro de Brasil, São Paulo, como siempre, ahí continúa en el primer lugar, con más de 1 millón de casos de coronavirus y llegando ahí a los 40 mil muertos por el corona también. En segundo lugar llega ahora Minas Gerais, que están con más de 355 mil casos y llegando ahí casi a 9 mil personas muertas. En tercero llegamos con Bahía, en el norte de Brasil, con más de 350 mil casos y llegando ahí a 7 mil y medio personas muertas. Y Río de Janeiro llegando ahí al cuarto lugar, con más de 308 mil casos de personas con coronavirus y más de 20 personas muertas ya. Recordando que Río de Janeiro, así como otros estados, están ahí en un proceso de flexibilización, pero cierto, una flexibilización que está totalmente oficializada ahora, pero por parte de la población la flexibilización ya ha empezado ya mucho antes de las medidas públicas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, cuando estamos viendo en Europa que se habla de una segunda oleada, en fin, a nivel de Brasil y viniéndose la temporada más específica de verano, el carnaval también, particularmente eso mirando a Río, ¿qué se está viendo en ese sentido, Raoní? Bueno, Hernán, en este sentido lo que pasa es que no hay, como dije, no hay más flexibilización, no hay más aislamiento social prácticamente. Pocas las personas que ainda están siguiendo ainda con este proceso de evitar el convivio social y aglomeraciones. Pero bueno, si camina por la calle, va a ver que todos los bares están abiertos. Los gimnasios, las playas están llenas. Hoy no, porque hoy estamos pasando por un día con bastante en este feriado. Pero es normal, normalmente puedo decir que la vida ya está volviendo a lo normal. Pero con todo esto, se espera ya que la segunda ola del coronavirus llegue con una fuerza tal vez mayor que la primera fuerza que de la primera vez que llegó. Principalmente por estas medidas de flexibilización de las propias personas, como también hay mostrado los estudios, hay mostrado que estamos pasando por un aumento bastante grande en las últimas dos semanas. Y están relacionando eso con la época de las elecciones, ¿no? Y con las campañas, Claro. con la aglomeración de personas por los políticos, por los comicios en las calles. Entonces, muchos estudios están relacionando este aumento exponencial, ¿no? Este aumento rápido en 2 semanas, principalmente por ahí, porque estamos llegando ahí a la recta final, ¿no? De las elecciones que va a pasar en 15 de noviembre, por lo menos este primer turno de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, infelizmente el panorama no es bueno. Las personas que tienen ainda el privilegio y quieren se quedar aisladas, deben permanecer, pero las expectativas no son las mejores, principalmente por los aspectos culturales, específicamente de Río de Janeiro, donde las personas tienen una vida en la calle mucho movimentada y, bueno, allá hay poco instrucciones o entonces básicamente una relativización de la vida y de la muerte, ¿no? Van a estar ahí, van a estar en la calle, en las playas, estamos llegando al verano. El carnaval también mismo, que no sea oficial, yo imagino que va a pasar. Entonces tenemos que esperar para ver en qué condiciones vamos a llegar, ¿no? ¿Qué pasa? Ya te preguntaba con lo del carnaval en particular. Hay una reunión importante ahora, ¿no? Sí, en todo el panorama del carnaval, a más o menos 2 semanas atrás, el concejal el Kirvela, aquí de Río de Janeiro, ha autorizado las ruedas de samba. Yo creo que hasta comentamos por aquí. Sí. También ha liberado también las fiestas adentro de las cuadras de las escuelas de samba, que normalmente en esta época del año hace ahí grandes fiestas con samba para arrecadar dinero, ¿no? Para hacer los desfiles en el inicio del año, una forma ahí Claro. de conseguir un poco de plata para esto, ¿no? Bueno, pero lo que pasa ahora es que después de la reunión, las escuelas de samba mismo, la organización de las escuelas de samba, hablan que no van a desfilar en el próximo año, en marzo de 2021. Y en esa semana también tuvimos ahí una otra reunión ahora de los representantes de los blocos de la calle que salen en Río de Janeiro, principalmente los oficiales, los mayores, porque recordando que en Carnaval Río de Janeiro hay un montón de blocos que no hay nombre y también no hay combinación. Son personas que se encuentran en la calle y empiezan a hacer un bloco. Pero de estos Claro. blocos mayores, blocos oficiales, los representantes se reunieron y decidieron por no salir este año en Carnaval. Entonces, oficialmente, por lo menos, el camino que están siguiendo es permanecer evitando las aglomeraciones, intentando el máximo respetar ahí las reglas de isolamiento, ¿no? Bueno, en este Sí. sentido es eso, pero en otro momento sabe que el carnaval va a pasar porque mismo cuando no tenía la autorización para aglomeraciones, la producción de música y todo, ya estaba pasando. El carnaval es una cosa que está íntimamente relacionada con la presencia del Río de Janeiro y una fiesta, la fiesta más grande del país. No pasa solamente en Río, pasa prácticamente en todo el Brasil. Y no va a ser estas medidas oficiales que yo creo que van a impedir que el carnaval se pase en la ciudad de cualquier forma. Bien, Raúl, pasemos al otro tema. Hubo un incendio en un hospital importante, ¿no? En Río. Infelizmente en esta semana tuvimos ahí un incidente bastante triste que fue ahí el incendio del hospital de Bonsucia, un hospital federal construido ainda cuando Río de Janeiro era la capital de Brasil y un hospital mucho importante para la población en general, ¿no? Un hospital grande localizado ahí en una de las principales vías de Río de Janeiro. Y bueno, además de toda su importancia histórica, tuve una importancia especial en este momento, por lo menos en iniciales de pandemia, donde hay concentrado ahí una grande cantidad de personas que estaban siendo tratadas ahí. Y bueno, tuve ahí una expresión y hice una diferencia bastante contundente, pero en esta semana el incendio ahí prácticamente destruyó todo el predio principal del hospital, del hospital. Hay algunos otros predios, ¿no? Anexos a este, pero el principal predio ha sido consumido totalmente por el fuego, ¿no? ¿Cuál Como fue el origen del fuego? ¿Se repercusión sabe? de... Bueno, ainda están pasando por algunas investigaciones, pero imagínate que el incendio ha empezado en la parte donde hay el estoque de mantenimiento del propio hospital, ¿no? Ajá. Ropas para para la cama, para el cambio de los pacientes, o sea, un local donde tenían material inflamable y bueno, Claro. acabó se pasando. Después del fuego empezaron ahí algunas medidas, principalmente del gobierno federal, bastante tristes, porque aprovecharon la ola para intentar imponer ahí un proyecto de privatización de los hospitales públicos y junto con este proyecto estaba ahí el hospital de Bom Sucesso, que Claro. básicamente pasaba ahí por algún problema, porque ya tenía sido avisado por los bomberos que tenían problemas estructurales y corrían riesgo de tener un incendio. Pero ahí el gobierno federal, después aprovechando, ¿no?, de esta triste noticia, ha intentado buscar ahí un proyecto para privatización de hospitales. Pero Ya. el día siguiente ya tuvimos la movilización de los trabajadores de los hospitales, de la población en general, adelante del hospital, para pedir que no cerrasen el hospital y tampoco lo vendiesen. Entonces, la promesa del gobierno es que hasta la semana que viene, los otros predios que están bien, están tranquilos, van a volver a funcionar y el hospital va a volver a funcionar normalmente. Bien, increíble que en medio de la pandemia se diera eso. Raoni, vamos con el último tema, que es otro de los temas difíciles que le toca enfrentar a Río, la delincuencia organizada, cifras que se conocieron del accionar de la policía respecto al narcotráfico y a las llamadas milicias, ¿no? Sí, es un estudio ahí que salió esta semana, llamó bastante atención y es prácticamente, particularmente yo considero un estudio bastante importante porque retrata de cierta forma la realidad aquí de lo que pasamos en la ciudad. Recordando que Río de Janeiro hoy es una ciudad totalmente dominada por o narcotráfico o los milicianos. No se puede, para tener una noción, no se puede hoy poner una tienda en la calle, por ejemplo, para vender bebidas, sin que tenga que pagar alguna cosa para alguna persona. Esto es cierto. Entonces, siempre hay alguna persona que controla una parte de la ciudad o una organización. Adentro de este contexto salió en esta semana un estudio comparativo y junto de dos universidades públicas bastante importantes, dos universidades federales, la Universidad Federal Fluminense y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Este estudio hace referencia a 2019, donde llegaron a la conclusión que en los territorios dominados por el narcotráfico sufrieron ahí una cantidad mucho mayor de operaciones policiales y consecuentemente de muertes, mucho mayores do que en territorios que están ahí controlados por la milicia. Una medida ahí que prácticamente podemos decir que favorece ahí el crecimiento de la milicia. El crecimiento ahí de su influencia sobre el territorio carioca principalmente, y vemos eso ahora también en este momento de elecciones, ¿no? donde ahí tenemos candidatos investigados por la asociación La Milicia, y al mismo tiempo tenemos muertes también de personas relacionadas a políticos. Esta semana tuvimos una muerte más. Y bueno, es un estudio bastante importante que muestra de verdad así un poco de cómo es la realidad y cómo se funciona ahí la dinámica de la ciudad, ¿no? En este momento hay tres tipos de organizaciones, ¿no? El narcotráfico, los milicianos y los narcomilicianos que estamos llamando aquí ahora, que es como es la asociación del narcotráfico con la milicia para dominación del territorio. Tremendo, Raoni. Mejor redondear con esa parte tan linda que sigue teniendo Brasil, que es su música. Antes de eso nos ibas a comentar algo de cómo se vive en Río el Día de los Muertos, ¿no? Del próximo lunes. Sí, exacto. Esta música es como una forma un poco más tranquila de hablar de la muerte, ¿no? La música de Rosa, que básicamente la letra trata de su despedida, donde habla que cuando morir, que no quiere lloro, no quiere biela, ¿no? Quiere una chita amarilla grabada con el nombre de la amada de él. Entonces es una letra bonita que habla de la muerte y relaciona este día de lunes ahora. De los días de los muertos, ¿no? De feriado, un feriado no en Brasil que empieza con lluvia, tanto que hoy lluvia, es una cosa bastante interesante, siempre pasamos el día 2 de noviembre con lluvia en la ciudad, entonces empezamos más, y hoy hay amanecido con lluvia. Bien. Los días de los muertos, normalmente hay personas ahí que van en serio para rezar y recordar de las personas que se fueran ya. Es un día de bastante respeto, bastante las personas buscan ahí se quedar en su casa. En la parte de la iglesia católica hay las misas adentro de la iglesia. Hay algunos pocos en el otro tipo de religiones, pero normalmente es un día, un feriado más tranquilo, donde las personas buscan ahí recordar, ¿no? Recordar y recordar las personas de los momentos. Bien, nos quedamos escuchando como siempre la canción que elegiste para este contacto. Recordanos el nombre del intérprete, de Sí, quien canta el la canción. intérprete es. Sí, esta música no me recuerdo bien, pero yo creo que es el propio Rosa que canta esta música. Bien. Noel Rosa tenía muchos. Ha morido, pero hasta 1937, Noel Rosa ha morido con 37 años de tuberculosis, bastante nuevo, pero cuando estaba vivo ahí cantaba música y después de su música permaneciera ahí en la voz de los otros intérpretes. Pero me Claro. imagino que es Noel Rosa que está cantando ahí ahora. Muy bien, nos quedamos escuchando. Abrazo grande, Raúl, como siempre, para vos, para la familia. Hasta la próxima. Gracias, querido. Un abrazo para usted, para ella, para toda la familia de la radio y todos que están escuchando. Un abrazo, buen sábado y hasta la próxima. Abrazo. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Oi, sapateia, sapateia. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa com espinho.